Bueno, yo soy Cecilia Cora, en realidad referente del Frente Cultural Che Adelita, que sería el brazo cultural de la organización Organizaciones Libres del Pueblo, Resistir y Luchar. Un poco la idea desde el Frente Cultural es trabajar constantemente las cuestiones simbólicas que van marcando de alguna manera como faros los mismos reclamos del pueblo y también poder capitalizar esos reclamos y también desarrollar las capacidades artísticas que la gente tiene. Entonces son como dos líneas de trabajo. La línea de presentación, digamos, de los eventos, las manifestaciones culturales que podemos llevar adelante y las líneas de formación de grupos vocales, de teatro, de pintura, de cerámica y de lo que vaya surgiendo de la misma gente, inclusive de los barrios. Yo soy Patricia Cortés, referente de la OLP Resistir y Luchar, Punilla Sur. Bueno, tenemos una gran perspectiva con nuestro trabajo territorial, con talleres que estamos tratando de generar una actividad colectiva y también con el tema de géneros, con toda la parte de Punilla Sur. Cuéntenos un poco cómo ha sido esta jornada de lucha que ha planteado la organización a nivel nacional y que tuvo también su punto de protesta en Córdoba y ahora en Carlos Paz. Bueno, salieron prácticamente todas las organizaciones en todos los puntos del país, o sea, en cada lugar hubo una representación, obviamente que en Buenos Aires la movida fue muy fuerte. Los frentes de lucha, por supuesto, fueron mucho más estrechados y más compactos, pero bueno, decidimos como que cada localidad pudiera salir en sus tiempos y respetando los tiempos de los territorios, los tiempos de la gente que está trabajando. Estas son salidas de urgencia, estamos saliendo ante una situación que realmente es terrible lo que está sucediendo. Hay una crisis en el poder muy particular. Nosotros definimos que en realidad la única grieta está sucediendo entre el pueblo y los de arriba, o sea, entre el pueblo y el poder económico. Esa es la verdadera grieta y la idea es ir visibilizándolo a medida que vamos pudiendo en los horarios que podemos. Lo que se combinó es que sea en este día, creo que es un día antes de una movida importante que va a haber con respecto al FMI. Y estamos diciendo que en realidad la deuda es con el pueblo, no con el Fondo Monetario. Estamos pidiendo una canasta, un salario mínimo que apoye, digamos, por mínimamente la canasta básica mínima familiar. Y bueno, acá particularmente en cada zona se están también reivindicando cosas que tienen que ver con el lugar. Acá estamos reivindicando también el tema de los ecocidios de toda índole, los incendios forestales, todo lo que significa cosas avanzadas, extractivistas, la autovía, que es una cosa que nos está atravesando en este momento aquí, la autovía de montaña en Punilla, y que tienen que ver con acciones inconsultas, que evidentemente responden a otros intereses, y que, bueno, por supuesto están apoyadas en licencias ambientales truchas, que no son genuinas, que no están correctamente hechas, y esto además lo estamos trabajando, bueno, vos bien sabés, con gente muy, muy capaz, que por suerte tenemos los mejores técnicos. Lo importante es también tomar la lucha local que está sucediendo, bueno, no solo acá, sino en general en el interior, que eso es lo que nos diferencia un poco de las reivindicaciones de las barriadas bonaerenses, que es lo que se está trabajando allá, y que lo que sucede en nuestro interior es los avances extractivistas y los avances ecocidas de todo tipo, que están, por supuesto, basados en una inconsulta al pueblo total, un ignorar a las necesidades reales y, por supuesto, en audiencias desvinculantes con estudios ambientales no genuinos, no bien hechos, no correctos, en fin, con vías muy irregulares de desarrollo de los proyectos, ¿no? Uh-huh. Así que también estamos tratando de visibilizar y denunciar eso, aprovechando cada vez que nos encontramos, hablamos de la necesidad de que el pueblo se una y tomemos conciencia de esta situación, porque el poder es nuestro, uh-huh. Debe ser nuestro. ¿Qué balance hacen de lo que fue la movilización en Córdoba capital durante esta mañana? Maravillosa, multitudinaria, porque en realidad es que se sepa que en todos los puntos del país se reclama, por esto que dijo la compañera, ¿no? Pero esto es lo importante, que se movilice todo el pueblo. ¿Cómo viene trabajando particularmente la organización aquí en Punilla? Tenemos talleres, ahora tenemos un próximo agrupación para un coro, tenemos la representante nuestra en el movimiento de género, que es muy importante para nosotros. Estamos trabajando mucho eso, sobre todo con no solamente con los compañeros de la orga, sino también para afuera, ¿no? Haciendo foco en la cuestión de género y en el impacto económico que la pandemia tuvo sobre las trabajadoras, particularmente, ¿cuál es el panorama que ven hoy en el departamento? Está muy complicado, como en todas partes. Se sabe que la violencia de género se potenció y se invisibilizó de una manera exponencial, terrible, a través de la pandemia. Y nosotros estamos como, de alguna manera, incipientes, comenzando a trabajar y a visibilizar esas cuestiones. La consigna es crecer desde el pie, siempre, desde las bases. Entonces, de a poquito vamos tomando de los mismos conflictos que van teniendo las compañeras dentro de la organización, dentro de los territorios, y despacito ir viendo por dónde hay que ir surcando y de qué manera, cómo nos atraviesa esa cuestión. Claramente que la situación está, como en todas partes, notablemente agravada, sí, sin duda. Sin duda. ¿Qué impacto ha tenido la situación sanitaria que hemos atravesado en los y las trabajadoras, con la particularidad que tienen nuestras localidades de desarrollar una actividad turística que se caracteriza por el trabajo precario? Bueno, para empezar, una gran contradicción, un doble discurso constante. Por un lado, eso lo vemos también a nivel nacional, ¿no es cierto? Por un lado tenemos los grandes encuentros y los grandes viajes de los poderosos, y por el otro lado, como vimos que sucedió en los comienzos de la pandemia, inclusive hasta una represión brutal por cualquier movimiento de salida de la gente, sobre todo de los negros, ¿no? De la gente pobre, de los lugares, en el caso de Carlos Paz, seguramente ha sido Barrio Colinas, esta cuestión de el ensañamiento. Da la sensación de que los poderes, a través de sus agentes de su fuerza, digamos, de choque, sus fuerzas de choque, aprovechan para ensañarse en vez de para ayudar. Y constantemente el doble discurso. O sea, hay una clase que se mueve con total impunidad, inclusive generando curvas de contagio, como se sabe, como ha pasado en todas partes, pero en Carlos Paz es notable eso, porque es un lugar, un núcleo turístico. Y por el otro lado, la gente que trabaja, los humildes, los trabajadores, muchísimo más precarizados, muchísimo más desatendidos, descuidados y sin saber mucho para dónde agarrar con todo esto y de dónde sacar la comida para la olla, para alimentar a sus familias, ¿no? Nosotros hoy vinimos con una perspectiva de entregar una folletería absolutamente necesaria para concientización de la gente. Eso vamos a hacer, un pequeño acto que se suma a lo provincial y sobre todo nacional. ¿Cómo sigue el plan de lucha? Sí, trabajo continuo, constante, siempre alerta y, firmes en esto, ¿no? Por lo pronto se está haciendo un análisis de esta situación, que es una situación que nos está atravesando con una urgencia notable. El reality show que se está viviendo en el gobierno es realmente impresionante. La llegada, el arribo a la cúpula de poder de ciertos personajes muy cuestionados, como es el caso concretamente de Mansur, de Aníbal Fernández, gente que sinceramente la estoy nombrando y se me me asusta un poco hasta. Mansur es un personaje que sabemos que ha tenido decisiones, ha tomado decisiones nefastas con respecto a situaciones de niñas violadas en su provincia. Junto con una política absurda de antiabortista, una cosa bastante deshumana. Entonces, que esa gente, que el viraje sea hacia ese lado, para mí fue hasta sorprendente. Estamos analizando toda esta cuestión. Creíamos que tal vez iba a haber un cierto viraje hacia un lugar un poquito más progresista, por decirlo de alguna manera, justamente para poder recaptar. Y no fue así, o no está siendo así. También entendemos que eso tiene que ver justamente con una punta de crisis muy grande, que tal vez es la primera vez en la historia que, digamos, los sectores de gobierno que siempre quisieron acercarse al pueblo y desde ese lugar tratar de apalear las luchas y las carencias de ese pueblo, esa máscara se está como cayendo, esa es la sensación que tenemos. Entonces, nuestro trabajo es apuntar a la toma de conciencia y a la organización. Por eso somos organizaciones libres del pueblo. Y las consignas es resistir y luchar, resistir y avanzar, diría yo. Pero bueno, resistir y luchar.